Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. Cuerpo. Si realizáramos un recorrido sobre algunas de las formas de entender y vivir al cuerpo, veríamos que estas se encuentran íntimamente ligadas a ciertos momentos políticos, económicos, sociales, en los que se inscriben, como así también a la cultura y a las creencias de cada época. Esto sería suficiente para demostrar que el cuerpo no se agota en la dimensión meramente biológica, sino que esta misma corporeidad es constituida por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad, por los sentidos que circulan en torno al cuerpo en todas las instituciones que atraviesan la vida de un sujeto. Sí, probemos micrófonos, a ver cómo los escucho. Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a arrancar. Primero, no solo cómo se construye la idea de lo bello, ¿no? De la belleza. ¿Cuándo una persona es linda o bonita y cuándo no? Sino también a qué otras ideas se asocia la belleza, ¿no? En este caso puntual, solo por usar un determinado tipo de ropa sos más linda, y si sos más linda seguro sos más buena onda, ¿no? Digo, ¿cómo se asocian esas ideas? Incluso podríamos también seguir y pensar cómo se asocia la belleza o la delgadez incluso a la salud, y cómo se asocia la gordura a la enfermedad. Sí, por ejemplo, vos ves mucho que mayormente yo tengo muchas compañeras que son flacas y son las que tienen más amigas o más amigos. Y, por ejemplo, personas que no son tan flacas o tienen otro cuerpo, ay, no tienen tanto. Y capaz son porque se esconden más, o capaz, tipo, la sociedad no las quiere. O sea, también, tipo, por ponerse vestidos en una fiesta o tal, es como, me caes mejor, ¿me entendés? Porque te mostrás más. Como si te mostrás es porque tenés seguridad, entonces es porque sos más buena onda. No, o sea, es un estilo de vestir, y no es que tenés así... Te define, ¿no? Claro, no te define eso. Sí, como que te juzgan por la primera vista que te ven. Por ejemplo, yo a veces soy seria o estoy seria y me dicen, ay, no, pero parecías más tímida. Ah, ahora, ay, no. ¿Qué? Sí. Esa me pasa todo. Qué raro que digas estas cosas, dice. Un podcast sobre educación sexual integral. Que hablando de cuerpos y de estereotipos, Lux Moreno nos mandó unos audios para compartir con ustedes, así que vamos con eso. Hola a todos, mi nombre es Lux Moreno y soy profesora de filosofía, activista gorda y por la diversidad corporal. Les quería mandar este mensaje para ponerme en contacto y para empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Espero que estén muy bien y que tengan una jornada muy divertida pensando estos temas. Los cuerpos son diferentes, tan diferentes que podríamos decir que los cuerpos son una multiplicidad, son algo que va cambiando, que cambia no solo cuando nacemos, sino durante toda nuestra vida. Cambia porque queremos, cambia de manera involuntaria, el cuerpo cambia. Pero si cambia tanto, ¿qué pasa con las miradas? ¿Qué pasa cuando me miran, cuando voy a un lugar, cuando entro a un salón, cuando entro a un lugar para hacer actividad física y mi cuerpo genera respuestas? ¿Qué pasa cuando mi cuerpo es gordo? Cuando mi cuerpo es más que la talla que se supone que debería ser, o que dicen que se supone que debería ser. ¿Por qué mi cuerpo, tan gordo, tan distinto, de repente entra a la pileta? No le preguntan nada, lo ponen a flotar con las señoras que recién empiezan a nadar. Mi cuerpo es gordo y es un ejemplo vivo de alguien que puede ser escondido, invisibilizado o señalado. Porque mi cuerpo siempre está siendo parte de la opinión de otros. Mi cuerpo nunca tiene la libertad de no ser interpelado para ser normalizado. ¿Qué pasa con los prejuicios? ¿Qué pasa con los estereotipos? ¿Quién me mira qué dice? ¿Soy bella? ¿No soy bella? ¿Soy gorda? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Los cuerpos cambian. Arriba, abajo, grandes, chicos, bajos, altos, no pasa nada. Me repito eso una y otra vez. Los cuerpos cambian. Los cuerpos cambian. Los cuerpos... Entro en la pileta. Me pongo la malla, la gorra de lycra hasta las cejas, toallas, ojotas, mis antiparras que me combinan con todo. Entro. Entro por primera vez a esta nueva pileta. Una nueva forma de empezar. Vida nueva, me digo. Un poco para poder volver a nadar en otro lugar, ¿no? Lejos de las preocupaciones. ¿Qué pasa? Entro, me miran, no me preguntan y me mandan al andarivel de principiantes. Soy gorda. Soy gorda hace muchos años, desde que era chica. Fui gorda y fui flaca. O sea, y sigo siendo gorda y a veces soy flaca. Pero me ponen en el andarivel de principiantes. No me preguntan. ¿Por qué a mi cuerpo gordo no le preguntan si sabe hacer ejercicio? ¿Por qué lo mandan ahí? ¿Por qué tengo que aprender a flotar cuando nado hace 20 años en aguas abiertas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la circulación social de mi cuerpo? ¿Qué dicen los otros de mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo siempre es una cara bella, pero podrías bajar de peso? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué nuestros cuerpos son plataformas de opinión pública? El primer paso para desnaturalizar lo social es tener una mirada crítica y una actitud cuestionadora. Y a mí me solían decir personas que, por ejemplo, no me digan hace años, ¡ay, estás re grandota ahora! Y como son esas maneras que capaz no te lo dicen con esa intención, pero son esas maneras que es como que te hacen replantearte y como que te da una inseguridad también. Y que implica la opinión sobre los cuerpos de claro, otros, ¿no? Claro, sí. Entonces como que capaz no te lo dicen por la cuestión de decirte, ¡ay, gorda, que sos horrible! Pero te lo dicen de una forma... Capaz no te lo dicen con esa intención, pero te lo dicen igual. Que a veces es peor que te lo digan de esa forma porque parece sí, porque parece que no te afecta, pero te afecta inconscientemente. También yo pensaba, me quedé con qué pasa si mi cuerpo es más grande de las tallas que hay en de ropa. Que a veces no muestran en las propagandas, muestran modelos perfectas, que a veces ni siquiera ellas son tan perfectas. Y como que no, en ese caso no, los negocios no incluyen tanto. Ahora están incluyendo un poco más, pero es como que a veces no hay tantas tallas o hay muy poca ropa de tallas más grandes con él. Y eso que hay una ley de tallas. Sí, también está eso de... No lo digo por vos, obvio. Pero muchas personas como que lo dicen de esas personas perfectas, ¿me entendés? Esas chicas perfectas que están en la tele y no me parecen bien, pero ya le estás diciendo perfectas como si fueran como perfectas en sentido, ¿no? Como si su físico fuera el que tendríamos que tener todas, o el más lindo, o el más atractivo. Y no, o sea, te puede parecer atractiva cualquier persona y tampoco es tan mal que... O sea, muchas personas dicen que tampoco hay que llevarse por el físico, pero obviamente te va a atraer una persona y por eso capaz te acerques a esa persona. Puede pasar, o sea, el físico también es algo que atrae. Y es depende de los gustos que cada uno tenga. Y obviamente no hay que dejarse llevar por los prejuicios de que chica flaca con tales dotes que todos le dicen es como más linda, ¿me entiendes? Sí, como que también hay muchísimas personas en el mundo que le puedes parecer linda como sos. Qué importante reparar en el lenguaje, ¿no? Esto de lo perfecto y a quienes llamamos perfectas o perfectos, para revisar los modos que tenemos de decir las cosas, ¿no? Porque si pensamos que esas palabras no están describiendo la realidad, sino que la están configurando, nosotras estamos como reproduciendo y afirmando ese mismo discurso, el que sigue colocando a ciertos cuerpos en un lugar de privilegio respecto de otros cuerpos, ¿no? Eso que dijiste me parece muy interesante para pensar el costado más performático del lenguaje, el costado creador del lenguaje, que crea mundo cuando es pronunciado. Alguien. Y puede traer, o sea, la sociedad, por ejemplo, le puede decir a una mujer que tiene que ser flaquita, que tiene que tener tetas, culo, que tiene que tener una cara linda, una nariz chiquita y tal. Y eso puede llevar a inseguridades y trastornos alimenticios, perdón. Y bueno, llegar a muchas cosas que puede llevar al suicidio también. Puede llegar a que te puedas enfermar muy grave por esos, ¿cómo se llama? Trastornos. Entonces, bueno, hay que cuidar también eso, de intentar no que la sociedad cambie en ese aspecto, que no le diga a todos el físico estándar que tiene que haber, porque no es así, porque todos los cuerpos son diferentes y eso no está mal, está totalmente perfecto. Claro, pero por más que, no sé, ponele, te dijeron gorda toda tu vida, entonces desarrollaste un trastorno alimenticio y dejaste de comer. Pero si vos dejás de comer, entonces sos muy flaca, no tenés tetas, no tenés culo y sos un palo y a nadie le gustás. Pero si volvés a comer, no, sos una gorda. Entonces nunca sos perfecta y nunca lo vas a hacer por más que dejes de comer o por más que comas. Y nada, eso. Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más. Como que la sociedad nos fue inculcando las propagandas en los anuncios, todo eso, la mujer perfecta, y como que no hay una mujer perfecta o un hombre perfecto, por ejemplo, no sé, es como que todos en todo el mundo, hasta las modelos son diferentes. Está muy inculcado, aunque no queramos aceptarlo inconscientemente, como que nos vemos a nosotros mismos y es como que queremos ser algo más de lo que somos, digamos. O también como que nunca estás conforme con vos misma o con vos mismo. Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más. ¿Qué? La vergüenza, o podríamos incluso mencionar otras cosas que nos pasan, se sienten en el cuerpo, ¿no? Sí. Que vos dijiste, bueno, no sé si no es biológico en cierta medida. Está bueno para pensar cómo todo lo inculcado, todos los mandatos, incluso todos los discursos que circulan, cómo se nos hacen carne, ¿no? Cómo nos atraviesan a tal punto el cuerpo que sentimos en el cuerpo, en un sentido que nos hace pensar incluso en lo biológico, la vergüenza. Todo lo que haces es mirarme. Todo lo que haces es mirar. Todo lo que haces es mirarme. Todo lo que haces. Esto fue Esto Sí Importa. Un podcast sobre educación sexual integral. Las cosas podrían ser de otra manera. Producción Yelka Barsavsky y Federico Fumiato. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Transformar en eso que hiciste y en eso que diste. Por eso te fuiste, mi amor fatal.